llamar otra trigueña, porque no quiero que otra sufra más por mí. Pues ahora sí, mi Lupita, vine a verte. Pues ahora sí, ya no pasarás trabajo. Lo que quiero es que me estreches en tus brazos, porque no quiero que otra sufra más por mí. Pa' ti, mamá Gota. Tengo a mi Lupe con su boquita risueña, me di un besito pa' que me acordara de ella. En este mundo no he de amar otra trigueña, porque no quiero que otra sufra más por mí. Pues ahora sí, pues tú bien sabes que el cariño cuesta caro.